cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de...? Realment es... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... El 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde en las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas expectativas a tu manera de estar de cara los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Entras en el universo Nicosia. Tiéndele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño. Porque la mala vibra no hace más que volver a ti, no, no, no, no. Y eso te hace menos. Porque la vida es una high, déjate querer, sí, y que así pasen los años, porque la gente buena siempre se encuentra, las almas puras siempre se unen, libera tu mente, ábrele la puerta, que la gente buena siempre se encuentra. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Y la tentación anda por ahí también, y la perdición anda por ahí también, y la corrupción por ahí anda también. Buenas tardes a todos. Nos gustaría empezar saludando a todos los oyentes de Nicosia, los de aquí de, que están en Barcelona, en España, y los que también se encuentran al otro lado del charco, por Buenos Aires y por todos los lados del mundo. ¡Y Brasil! Y Brasil también. Espero que nos estés escuchando también. Primero, pues el teléfono. ¿Y cómo te llamas tú? Ah, yo me llamo Liana. Y bueno, por la primera vez aquí en este puesto de coordinar. Más un reto. Y estoy coordinando aquí hoy junto con el Xavi. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los centros de salud y espero que el debate y los temas sean interesantes. Somos tres coordinadores, la Liana, yo y la Mar. Y la Mar. Mar, di algo. Hola, yo he llegado un poco tarde, pero intentaré ayudar en lo que sea. Y aquí estamos también, pues, Eugenia. Hola, buenas tardes. Jaume. ¿Quieres decir? La Silvia. Hola, buenas tardes. El Santi. Hola, ¿qué tal? Tania. Hola, buenas tardes. ¿Sabes qué? Aprovechando los de Radio Colifata. No, quiero aprovechar. Bien. Quiero aprovechar para felicitar al doctor Héctor Olivera por esa película que hizo Noche de Lápices. Ah, muy bien. Que estuvo buena, sí. Estuvo interesante. No la he visto todavía. ¿Y Luisa? Hola, Radio Oyentes de Nicosia. Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Los dos Nachos. David. Hola, buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Ole. Lucía. Hola, buena tarde. Fran. Buena tarde. Buena tarde, volvé. Gabriela. Y Gabriela. Buenas tardes. Bueno, pues quien quiera contactarnos podéis llamar al 93-317-7366. Y hoy el tema, como ha dicho ya Xavi, que vamos a hablar sobre cómo los servicios de salud responden a las necesidades de la población a partir de nuestra experiencia o aportando diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Y pues los que queréis contribuir ya podéis llamarnos. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. I feel into myself. Está hasta la final. Ay, ay, ay, ay, yes, I think to myself. What a wonderful way. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Ooh, yeah. Bueno, entonces empezaré un poco con mi reflexión. Por mucho tiempo estuve pensando, ¿no?, sobre cómo se produce salud. Y pensar la palabra producción no como una fábrica ni nada de esto, ¿no? Sino qué aspecto o qué elementos que contribuyen a este proceso, que lo veo desde de un compuesto compuesto por diferentes dimensiones, ¿no? Desde de lo bio, de lo psíquico, de lo social, pero también de lo cultural, de las condiciones de vida sobre todo, ¿no? Entonces siempre pienso desde un punto de vista de cómo expandir, ampliar las posibilidades de vida de una persona y pensando también en las condiciones de vida. Y hay unos conceptos que a veces que para mí hacen sentido pensarlos, que son, por ejemplo, los de tecnologías duras, tecnologías blandas y tecnologías blanda duras, ¿no? Que lo de las tecnologías duras sería más a nivel de aparatos tecnológicos, ¿no? Que pensando que en plan de hospitales y esos, todos esos aparatos así. Las leve blandas serían más los protocolos, ¿no? Y las tecnologías blandas serían el nivel relacional. Y a mí me hace mucho sentido pensar mucho en este nivel, ¿no? De las relaciones y cómo se construye la salud a nivel de las relaciones, ¿no? De fomentar también la autonomía y qué es lo que se pasa en este encuentro, ¿no? Encuentro de profesionales y con la población. Entonces, fueron algunas cosas que vine pensando, ¿no? Pero por otro lado también pienso que cada vez más se ve un sistema burocratizado, ¿no? Que pasa mucho por eso, ¿no? Por cantidades, por rellenar protocolos, por seguir cosas más fijas y que eso van por un camino que quizás no se le permite tanto que esta relación fluya, ¿no? No permite tanto el derecho al encuentro y al encuentro genuino, al encuentro de que lo, el otro es diferente y que quizás no lo que le hace sentido son cosas diferentes, y de esta escucha y de esto de lo singular. Entonces estuvimos también hablando un poco del, del derecho, ¿no? Derecho a la salud, pero también el derecho a la emancipación, el derecho a la autonomía, que uno pueda tener, ¿no?, herramientas para construir su propio cuidado. Y también estábamos pensando desde la perspectiva de la formación, cómo las personas, qué proceso de formación tienen para actuar en este campo. Y hay algo que siempre me, me genera mucha inquietud, que es el campo de la, pensar la participación de las personas en esta lucha y en este cambio, ¿no? Porque a veces quizás solo esperamos del sistema que nos responda, pero no nos implicamos del todo para que pueda también cambiar y que pueda responder mejor a lo que necesitamos nosotros, ¿no? Pero entonces veo como un campo súper complejo, como un montón de cosas, y después podemos hablar cada uno de nuestras experiencias o de lo que pensamos sobre todo sobre este tema. Bueno, yo quiero contar que hace poco mi mamá se enfermó. Entonces, primero, el problema en el ambulatorio, que el doctor como que no le prestaba atención. Mi mamá le decía, doctor, por favor, hágame exámenes a profundidad, que yo me siento muy enferma. Y el doctor no le paraba bolas. Entonces mi mamá se enfermó, la tuvimos que llevar a urgencias y todo. Y bueno, o sea, ¿puedo decir el nombre del hospital donde estuvo? Bueno, el Hospital San Pablo nos ofreció un buen servicio de hospitalización, un buen servicio, pero el problema estuvo en el box, que el box era muy pequeño. Entonces, para sacar a un paciente de este box y llevarlo a hospitalización, tenían que mover las otras camillas de los otros pacientes. Entonces, los enfermeros no podían atender a su paciente, tenían que esperar a que sacaran a la otra camilla para poder atender al enfermo que estaban atendiendo en ese momento. Entonces se paraba el trabajo y es una incomodidad para tanto para el enfermero como para el paciente. Los pacientes vienen enfermos y tener que esperar a que los atiendan para que mientras tanto saquen al otro enfermo que van a sacar del box. Entonces es muy incómodo tanto para los enfermos como para los pacientes. O sea, el box en el San Pablo, siendo el San Pablo una buena clínica, el box es un poco estrecho. Entonces sí me gustaría, pues, que los si están escuchando, que no sé, que mejoren el servicio en este sector. ¿Y qué crees que se podría mejorar? Yo no sé, eso es como tienen, yo no sé, volverlo a construir, yo no sé, volver a construir por lo menos el box, porque como le digo, como te dije, el Hospital San Pablo es un buen hospital, sino que falla en eso, que la parte de urgencias es un poquito complicada. Un poco estrecho, un poco. Un poco estrecho, y entonces los enfermeros son como que permiso, me estorbas. Y entonces así, entonces que mejoren esa parte. Sí, bueno, gracias, Tania. Bueno, pues seguimos aquí y yo también quería hacer una reflexión sobre que, bueno, aquí en España se está dando el fenómeno de los recortes y claro, eso lo que implica es tener menos servicios y los servicios que hay, pues, que se privaticen, ¿no? Yo pienso que la atención, por ejemplo, al ciudadano en los hospitales españoles es buena, entre otras cosas, es aceptable, pero bueno, pienso que bueno, por la experiencia que yo he vivido hace poco, he pasado por una especie de puesto de crisis, y me he encontrado con el papel hegemónico que tienen los médicos hacia los enfermos, ¿no? Y bueno, y la desatención que tienen hacia uno. Y cómo pasan olímpicamente de esto de las demandas que uno tiene a hacer al profesional, ¿no? De lo que está padeciendo, de lo que está sufriendo, y en contrapartida hay una ausencia increíble, porque o bien no quieren o bien están muy saturados. Y bueno, y nos encontramos con eso, ¿no? después uno se da cuenta de que uno no es un paciente, es un número dentro de la seguridad social, ¿no? Y que dentro de ese número puede haber profesionales que se impliquen más o que se impliquen menos, ¿no? Pero ya los forman especialmente para que guarden una cierta distancia en torno al enfermo y solo pues se dediquen a evaluar lo que son los síntomas y el resto pues no sirve para nada, ¿no? Pienso que es muy triste que estén pasando estas cosas y creo que como las cosas no cambien, lo que es salud va a sufrir un deterioro increíble, ¿no? Porque hoy por hoy en Cataluña los servicios están bajo mínimos, ¿no? O sea, hospitales públicos los hay contados y bueno, y los privados pues ya se sabe los que están concertados, es lo que dice que hay plantas que están cerradas, que están vacías porque como no tienen presupuesto y no tienen dinero, pues se ven abocadas al vacío, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que hay menos atención y por lo tanto hay más listas de espera y más overbooking, ¿no? Y bueno, y esto se da en muchos hospitales y en los hospitales públicos. Tú vas por un hospital público y encuentras pancartas sobre acerca de la salud, ¿no? De que la salud pública pues se defiende y habla sobre las retalladas que está sufriendo el sistema de salud. Y bueno, es típico de unas políticas neoliberales que lo que hacen es privatizar los servicios, ¿no? Y tú, Marc, ¿qué és el que opines? Bueno, una mica en la línia del que tu deies. Jo crec que els metges estan superben... Bueno, la meva impressió és que els metges estan ben preparats, que aquest no és un problema de formació, sinó que és un problema de temps i de recursos, no? Que es troben saturats i quan potser seria important doncs prendre's amb calma cada sessió, amb cada persona... tenir una relació més personal, més de voler enterar-se de com viu aquella persona, de què li passa al seu voltant i no tant només d'anar a té mal al dit o no té mal al dit, no? Sinó té mal al dit, bueno, però per què té mal al dit? No tant a... Bueno, curem-li això i ja està, no? Però que potser es veuen saturadíssims i estan dins d'una roda en què no poden canviar aquest sistema, no? Aquests protocols que també parlava ella, no? Necessiten anar ràpid i anar d'una cosa darrere a l'altra i crec que és important canviar això, no? És molt difícil i sobretot si comencen a haver-hi retallades, si tenim un govern que, bueno, sé que no li preocupa gens el tema de la salut perquè no para de privatitzar, doncs és difícil canviar això, però sí que crec que s'hauria de fer un canvi important i donar més temps als pacients, que els metges s'interessessin més per tot el seu voltant i tots els seus problemes personals i no tant només anar a curar el que li passa en aquell precís moment i ja està, no? I després cap a casa i bueno, potser el dia següent li torna a passar el mateix perquè resulta que, no sé, és que ara no sé posar un exemple super així que sigui clarificador, però no sé si m'ho he entès. Perquè no estava atès. Clar, si potser si parles amb aquesta persona doncs te n'adones que aquesta persona potser s'està fent mal al dit perquè al seu voltant no sé què li passa i però tu li has curat en aquell moment el dit i ja està, però li has curat i el dia següent potser el torna a venir mal al dit perquè no sé, perquè... Sí, y parece que se centra mucho en la enfermedad o en los síntomas. Sí, en los síntomas y ya está. Puntualmente, sin ir un poco más allá, ¿no? Preguntar de la persona, del contexto, de la salud de su vida, ¿no? No solamente eso es lo que la me enfermedad y los síntomas. Y luego la parte también humana, ¿no? Porque sí. Es decir, sí. Es un tipo de trabajo, no es lo mismo ser ingeniero que estás trabajando con ¿no? con fórmulas matemáticas que ser, que tener un trabajo como de, ¿no?, de médico, de psicólogo, que estás tratando con seres humanos. Entonces tienes que tener una vocación humana. Yo hay veces que, no sé, voy al médico de cabecera, me he encontrado médicos súper inhumanos, súper fríos, que le haces una pregunta y parece que les estés molestando. Oye, tío, que sí. Yo no soy un trozo de... Soy una persona con unos sentimientos. Entonces eso a mí me da un mogollón de rabia. Pero ¿no? Estos médicos que te miran y parece que les molestes, que les preguntes sobre lo que tienes. Joder, yo quiero saber qué tengo, ¿no? Que por qué me das esta medicación. Parece que no, parece que porque ellos te digan el diagnóstico, ya sea de una contractura, de lo que sea... Ya tienes que callarte y te pa' tu casa, ¿no? Y, sí. Hostia, me da un mogollón de rabia. Pero eso, mi impresión no es que sea tan culpa de los médicos, quizás hay de todo, ¿eh? Pero mi impresión es que, o sea, tienen la presión de hacerlo. Si, o sea, yo he estado con médicos y he hablado con médicos y ellos lo tienen claro esto. O sea, ellos dirían, o sea, me dicen, ojalá pudiera yo dedicarle todo el tiempo que necesito. Pero ya no es tiempo, Mar. Es por ejemplo, una sonrisa. Es decir, una sonrisa ya, no tiene que ver con el tiempo. Es decir, no me toques los cojones. Puedes estar 10 minutos, ¿sabes? Pero 10 minutos agradables. Y aparte que tampoco tienen... Joder, hay un mogollón de médicos que no están trabajando. También tienen suerte de estar trabajando. Es decir, es que es como girar la tortilla, ¿no? Que sí que es verdad que hay retalladas, que todo. Pero, tío, mírame a los ojos y sonríeme. No me trates como una mierda, ¿no? Aunque sea poco tiempo, pero la calidad de este tiempo, ¿qué se hace en este tiempo, no? Y Tania quiere... Bueno, no, aquí estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina, porque estando nosotros en el San Pablo, la compañera de habitación de mi mamá, una mujer de 80 años, respetando pues aquí sin ser discretos con la edad, decía que el médico le dijo, estando en pleno invierno, el médico le dijo, debe tener la habitación abierta, las ventanas de la habitación abiertas. Y la paciente viejita le decía, pero ¿cómo me quiere matar de una pulmonía? Sí. Entonces, eso es indiscreción del médico. Sí. ¿Y Nacho quiere aportar algo? Bien, yo respecto a la pregunta al programa, ¿qué espero de la salud mental o de los servicios de salud mental? Respondería básicamente, si estoy mal, que me pongan bien, ¿no? Y si estoy bien, pues que me diviertan, ¿no? Que me lo pase bien, eso por un lado. Por otro lado, quisiera lanzar una lanza a favor de los psiquiatras. Tampoco son el demonio, ¿no? Yo me gustaría aunar todo lo posible, que todos fuéramos en la misma dirección, que no psicólogos, psiquiatras, que fueran siempre igual, ¿no? A la una, ¿no? Que no hubiera competencia, sino que hubiera colaboración, ¿no? Eso por un lado. Los psicólogos, los psiquiatras, hay de todo, como en todas partes. La persona es lo que manda, ¿no? O sea, hay personas para todo. La persona, pues, lo dice todo. Pero unos estudios de psiquiatría, pues, sí, son jundia, ¿no? Y la verdad, no caen en saco roto. También tienen el marrón de coger a los pacientes cuando peor están, en las peores situaciones que están, y ahí hay que vérselas y deseárselas para subirlos arriba, ¿no? Eso por un lado. Después hay el aspecto económico, muy bien, está bien, de acuerdo, sí. El aspecto económico, pero es que el dinero es inevitable, o sea, no llueve dinero del cielo. Las retalladas son por algo, no. Tampoco digo, no sé, también que podría gestionarse mejor el presupuesto, pues nos dedicamos a esto. A ver, ¿cómo gestionamos mejor el presupuesto, no? Esto convendría preguntarse mejor, ¿no? Después, en el aspecto humano, pues hay una... La mente es una cosa realmente compleja. Es a la vez... Mira, los psicólogos acostumbran a tener una vertiente de letras y los psiquiatras una vertiente de ciencias, ¿no? Yo creo que las dos vertientes recogen la realidad. Sin embargo, no sé cómo ni de qué manera tienen que colaborar. No tienen que ir los unos contra los otros. Yo pienso esto, ¿no? La vertiente científica me parece fundamental porque es y existe. El cerebro es científico y no hay más, es el cerebro. La mente es científica y es de letras, pero el cerebro es científico. Bueno, que acerca de lo que dijo Nacho, que el dinero es inevitable. En Colombia hubo algo que se llamó el paseo de la muerte, que, o sea, el paciente que no tuviera dinero con qué pagar, se moría. Entonces, un paciente recorriendo con un taxi todos los hospitales de la ciudad a ver quién lo atendía porque no tenía dinero. Entonces, dijeron en los noticieros que eso era muy triste, que cómo así que dejan morir a una persona porque no tiene plata con qué pagar. Y a esto le llamaron el paseo de la muerte. Sí. Yo quería decir una cosa, y es que eso del dinero, Nacho, al menos para mi forma de vista, es una mentira absoluta. Es decir, porque tienen dinero para armamento, tienen dinero para autopistas, tienen dinero para grandes palacios, para aeropuertos, para cambiar las glorias y hacer un super, ¿no?, infraestructuras. Es mentira, lo que no quieren es ponerlo en el tema social, que es la educación y la sanidad, pero el dinero está... ¿No? Exactamente. El dinero está. Exactamente. Y sobre el tema del discurso, ¿no?, de los saberes científicos, por ejemplo, sí que existe, ¿no? Pero es uno, y también hay otros saberes, otras maneras también de ver, que no que uno sea no más que el otro, sino que si se puede sumar, ¿no?, las diferentes perspectivas, pues mejor, ¿no? Se ve mejor esta complejidad que es el ser humano. Bueno, yo es que considero, por ejemplo, que los psicólogos hacen una función clínica, y para mí esa función clínica que hacen ellos y el tratamiento pues que llevan a cabo, que por norma general suelen ser tratamientos muy largos, en donde los psicólogos van a la causa del problema, ¿no? Y los psiquiatras lo que van es al síntoma del problema y ya está ahí, punto, ¿no? Y después pienso una cosa, que la medicina es una ciencia que siempre ha estado considerada como una ciencia humanista, ¿no? Y yo pienso que ahí es en donde radica ese tratamiento que todo el mundo está exigiendo por parte de los profesionales, ¿no? Y bueno, pues ponemos un poco de música, Lucía. Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde. Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso. La voz punta pita que la que luchó por contrabajo. Somos lo que queda de una larga fiesta. Somos lo que queda, no importa la coherencia. Somos lo que queda, y cuánto nos espera. Somos lo que queda, hay mucho para dar. Subo por acá, bajo por allá. Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde. Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM. Después de estos minutos musicales, volvemos. Aquí estamos hablando sobre nuestra relación con los servicios de salud pública y Nacho quería añadir algo muy cortito. Bueno, solo quería añadir una cosa. Esta semana ha salido una contra la Guardia, no sé qué día en concreto, pero lo quería traer, pero me he olvidado. Una entrevista a un psiquiatra, a un profesor de Yale, no sé cómo se pronuncia Yale en inglés, Yale, o como no sé, Yale, en la Universidad de Yale, de un profesor de psiquiatría muy interesante, que es gay y, bueno, muy alternativo, y me parece muy ilustrativo de que se puede hacer... tener una mente abierta y a la vez que estudiar psiquiatría, ¿no? Pues esto. Bueno, gracias, Nacho. Muy bien, gracias. Ahora Santi nos aportará. Bueno, yo es que no he sido muy profundo en mi reflexión me he ido un poco por lo grandilocuente y lo estructural, ¿no? No he sido tan minucioso en cuanto a experiencias particulares y tal. Bueno, ahí va mi reflexión. Los recortes hospitalarios en cuanto a medios, cobertura y personal, las subvenciones están bajo mínimos, sino también recortadas. El Ministerio de Trabajo, Salud e Igualdad del Estado, aunque también la Generalitat de Cataluña. En esta era de las instituciones públicas y algunas ONG luchan contra la desnutrición infantil, el abandono, indefensión y soledad de muchos ancianos. Programas de televisión, iniciativas ciudadanas con la lucha contra la esclerosis múltiple amiotrófica o plataformas que se lanzan, por ejemplo, los afectados por la hepatitis C y el tratamiento indispensable para la supervivencia de los enfermos, con la promesa con cuentagotas del Estado de hacerse cargo de los gastos del tratamiento de una medicina o remedio en el que los derechos de explotación están vedados por una patente farmacéutica que no permite desbloquear la resolución de un contencioso de manera legal vedado por contentar a ambas partes, puesto que el PP y cualquier opción política deben velar que estén en el gobierno, por una parte, no deshumanizarse y, segundo, no perjudicar de forma radical derechos legales e individuales de una multinacional que vive de unos objetivos de compra y venta para supervivencia de una marca o puestos de trabajo de químicos, biólogos, farmacéuticos, médicos y empresarios, y también infraestructura de una industria medicamentosa. Gracias, Santi. Bien, me he olvidado decir el nombre del psiquiatra este, es Andrew Solomon, y ha escrito un libro que se titula El demonio de la depresión. Tiene 700 páginas y no sé, vosotros mismos, en fin. Gracias, Nacho. Ahora con Silvia nos aportará su reflexión. Bueno, antes de empezar, felicitarte, Liana, porque tenías mucho miedo y te va yendo muy, muy bien. Entonces, pues que lo quiero dedicar a todos mis compañeros, todos los que están aquí, los que faltan, los que están allí, a Lucía, a los mandos, y también, claro, como siempre, muy, muy especialmente para mi mami, y bueno, también pues para mi padre, porque también a veces colabora guay, entonces, pues, a todos. Y entonces, pues bueno, tengo unos padres, podrían ser mejores, pero podrían ser peores, está bien, sí, yo los quiero, vamos. Uy. ¿Problemas técnicos? Ay. Tenemos problemas técnicos con la grabadora. El directo, siempre, el directo. Silvia siempre trae música. Ah, pero ahora ha empezado, ahora ya no le pillo. Dale para atrás. Que si no me pierdo. Vale. Me siento deprimida, triste, apenada. Me siento fatal. Necesito a alguien que me ayude y acuda a una psicóloga con contesta. Levántate a las 8. Ves al baño. Límpialo bien. Haz tu cama. Frega el piso. Que me quiero morir y no tengo ganas de nada. Desde que conocí la obra de Carl Rogers, me quedé fascinada por su forma de curar desde el humanismo y con su estupenda empatía, ponerse en el lugar del otro y sacarlo del fango, sabiendo descubrir claves para que se sepa manejar en sus problemas. Esas claves tan importantes. Ahora estoy con mi psiquiatra, que aunque me dé pastillas, es también empático. Y eso es muy bueno para mí. Pienso que es fundamental la empatía. En estos casos, psicólogos, psiquiatras, médicos, porque te hace sentir bien, te da seguridad y te sientes bien, con confianza y también con alegría, porque vas avanzando, porque tienes la confianza de alguien que en ti confía también. Y eso es todo en las enfermedades mentales, la empatía lo es todo, creo yo. Vuestras neuronas ataca a Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Bueno, ahora Eugenia nos aportará su reflexión. Bueno, buenas tardes, nuestros queridos nicoyentes. Yo voy a hablar desde mi experiencia o mi vivencia. Yo hace aproximadamente 12 años me vine a España por razones médicas, buscando solución a mi salud psiquiátrica, mi salud mental, buscando alternativas, ayuda médica. Porque en mi país, y no es por criticarlo, es un país maravilloso, el cual no mencionaré por respeto a herir sentimientos de algunos que puedan estar escuchando. En mi país la seguridad social se mencionaba, pero no existía. Y si tú ibas a un hospital, prácticamente tenías que llevar tú el alcohol, el algodón, los medicamentos y de milagro a tu propio médico, porque no había a veces ni enfermeras que te pudieran atender. los pasillos llenos de pacientes solamente en camilla. Los medicamentos, por supuesto, los tenías que comprar tú y eran costosísimos. Si ibas a una clínica, era los que tenían una fortuna. Y si contratabas un seguro, te cobraba casi lo mismo que tendrías que pagar en una clínica. Y vine aquí buscando eso. Y aquí me encuentro con que mi diagnóstico era otro, y es el que en realidad es el que tenía allá. Claro, no daban con la medicación porque me daban medicación para otro diagnóstico. Y me encuentro con que tengo atención médica gratuita, me encuentro con que puedo adquirir medicación, con que a lo mejor cada mes y medio, dos meses, me ve el médico, pero me ve un médico donde si tengo una urgencia llamo a una ambulancia y wow, vienen enseguida, viene una ambulancia por mí. Y muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, para mí era como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, yo comparé en positivo a lo que encontré aquí. Por supuesto que ya con el tiempo me fui acostumbrando, entonces cuando uno comienza a ver la parte negativa. Como todo en la vida, hay partes negativas, positivas, hay médicos buenos, malos, hay cosas que criticar, pero claro, yo partiendo de todo lo que vivía, yo estuve ingresada allá, y parecía una pequeña cárcel, ¿no? Los ingresos. En el ingreso, inclusive, tus familiares te tienen que llevar la medicación, comprarla y llevártela. Y realmente era muy triste, ¿no? Allá en los ingresos. Y yo pienso que muchas veces, a lo mejor no te pueden ni dar una sonrisa porque están tan estresados, tienen la presión. Ahora tienen que llenar una serie de casillas que les obligan a llenar. Entonces te están escuchando, están escribiendo. Y por supuesto que hay otros que de verdad no te dan importancia, ¿no? Yo he corrido con la suerte, y supongo que muchos de nosotros, de que a lo mejor me dan la cita para mes y medio, pero la doctora que tengo, a lo mejor yo la llamo por una urgencia y me devuelve la llamada, y a veces me dice, vente mañana que te veré un momento, por ejemplo. Yo eso lo valoro mucho. Y hay hospitales donde fatal, pero también hay hospitales, y lo quiero comentar, el Hospital San Pao, el equipo médico psiquiátrico, son una maravilla. Ahí puede que tú esperes 4 o 5 horas, motivo que puede ser criticado por muchos, pero tú esperas 4 o 5 horas porque están contigo más de una hora. Y conmigo sucedió mucho que te hacen, creo que lo llaman ventilación emocional. O sea, hablan contigo, indagas, tú lloras, te desahogas, tratan de encaminar lo que te sucede, de buscar alternativas de esto, de aquello. Y muchas veces salía yo bien y me decían, no te voy a hacer informe, total, no te toqué la medicación. Entonces, el trato es formidable, y de verdad es como para resaltarlo, ¿no? Porque, bueno, hay otros dos hospitales que sí es un poco lamentable acudir a urgencias, ¿no? Entonces, yo quiero ser un poquito también la nota positiva de todo esto, ¿no? Como también está la nota negativa. Gracias. Gracias. Y ahora sigue David. Hola, buenas tardes, soy David y bueno, pues antes de hacer mi aportación quería decir que lo que voy a leer pues quizás pues no es en su totalidad y como ha dicho el compañero Xavi, hay precariedades todavía, pero yo creo que mayoritariamente a veces se cumple lo que yo voy a leer. Los servicios sanitarios psiquiátricos han tenido ciertas mejoras si los comparamos con los antiguos locódromos, donde se encerraba a los locos para que no molestaran, que casi siempre era de por vida. Se les dejaba allí a su rollo y de vez en cuando aparecían los psiquiatras para ver cómo andaban los que allí vivían. El electroshock y las lobotomías eran práctica habitual en unas instituciones que eran muy molestas para los pueblos, poblaciones, barrios en general, que pensaban que tener allí una institución psiquiátrica era un peligro. Era necesario tener a esos locos peligrosos lejos de las poblaciones para que no molestaran y que no supusieran ningún peligro para nadie. Hoy en día ya no es ni mucho menos como en esos tiempos generalmente. Todo y que tendrían que hacer un esfuerzo por contemplar en sus servicios alternativas a la actual medicina psiquiátrica. Como es el proyecto y la filosofía de Radio Nicosia, el actual desprecio, menosprecio, sobremedicación, paternalismo y maternalismo que se ejerce en la actualidad tiene que sustituirse por un estilo más amplio de mentalidad, sin tener ningún tipo de miedo y sin menosprecios. Radio Nicosia demuestra día a día que somos perfectamente válidos para ofrecer una alternativa totalmente válida con nuestros diferentes talleres, nuestra actividad radiofónica y nuestro activismo en pro de la aceptación de la gente con diagnósticos varios y acabar con el estigma contra nosotros. Y quería dedicar a chicos y chicas, sobre todo mis amores, si por casualidad tengo algún amor por ahí que me está escuchando, a las chicas preciosas que corren por aquí y también romper una lanza en pro de la gente con diagnósticos varios, que también somos perfectamente válidos para tener una historia de amor con cualquier persona, sea cuerda o no cuerda. Y ahí va este tema, para que lo disfrutéis, que es un tema romántico, que creo que tiene que ver con lo que yo he dicho. Voy a soñar en algo que no tiene poder y nunca más voy a caer en esas sombras que me hiciste ver. No sé por qué los caminos se tuercen. Los días son tan largos que parece que se para el reloj, el reloj. Pero sí sé que alguna vez podré viajar a esos sueños que para ti inventé. Pero sí sé Bueno, después de un poco del tema romántico, seguimos con la elegido por David, seguimos con la reflexión de Isaac. Gràcies, Liana. Jo el que pensava sobre el tema de la meva relació amb els serveis de salut mental és principalment doncs, la relació que tinc amb el psiquiatre. No? Jo amb el psiquiatre doncs, tinc bona relació, però a vegades sí que notes que va molt enfeinat, que està una mica estressat, com s'ha dit abans, i que no, com si no et reconegués gaire o fossis un pacient més. Però jo penso que en aquests casos el que s'ha de fer és tu, d'una manera més o menys assertiva o intentar doncs fer-li notar que tu estàs allà i que el coneixes i tal i tot això, no? I després el que també estava pensant, el que em pensava, és que el psiquiatre, o sigui, quan anem al psiquiatre, almenys en el meu cas, a vegades anem amb la impressió, anem amb el desig de que ens curi aquesta malaltia que representa, bueno, o la malaltia que tenim, no? I jo crec que el psiquiatre, els seus objectius són uns altres, els seus objectius són de que estiguis més o menys bé, que puguis funcionar més o menys bé amb el dia a dia, i els seus objectius són els casos més que estan més greus, doncs llavors sí que dedicar molt més temps, no? Però amb els casos que més o menys estàs estable, que més o menys vas funcionant i que més o menys doncs això, doncs jo crec que ells amb això ja en tenen prou, no? Llavors és feina nostra doncs de si veus que no et coneix o alguna cosa, doncs dir-li alguna cosa d'una manera amigable, no? Però jo crec que els objectius són diferents. A nosaltres ens agradaria que ens donés una pastilla i ja estiguéssim curats, i ell el que diu és, bueno, et dono la pastilla perquè puguis més o menys funcionar i que puguis anar tirant. I ja està, només volia dir això. Yo quería decir, respecto a lo que ha dicho Isar, muy acertadamente, que pienso muy acertadamente que, por ejemplo, los psiquiatras pues les toca pues el papel malo de la película, ¿no? El papel de malos de la película. Que es cuando tienen que aplicarse las mejores de lleno a fondo para las crisis más graves, y esto reservarse para las crisis más graves. En cambio otros pues les toca un papel más de acompañamiento, más agradable, ¿no? Más, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no más fácil, pero sí más asumible, no sé. Bueno, parece que tenemos una, gracias Nacho, parece que tenemos una llamada. Ah, Oscar. Ah, el Oscar. Ah, el Oscar. Un momento. Hola, Oscar. Hola. Creo que ha colgado antes de tiempo. No, ¿sí? No, está. Parece. Ay, caray. Que, solo que no escuchamos bien. Oscar. Hombre, ojalata. Sí, ahora te escuchamos. Ay, merda. Haces interferencias. Un ratito, Oscar. Jolín, es que había alguna manera de hacer lo que habían enviado en correo. Este no. Oscar. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha un poco. Et sentim molt fluix, Oscar. Intentaré llamar más tarde porque... Buenas tardes, Oscar. ¿Me oís? Sí. Poquito, muy poquito. Así está un poco bajo. ¿Intento llamar un poco más tarde? No, ya está. Ok. Pues lo que quería comentar es que ya se me ha olvidado. Bueno, en relación a lo que ha dicho un poco Cristina, que es verdad que muchos médicos van y terminan de decir algo y no es que terminen con algo, es que están bastante quemados. Y hay, creo que ese tipo de profesionales, tanto médicos, enfermeros o lo que sea, si están tan quemados. Bueno, muchas gracias, Oscar. Te echamos de menos hoy aquí. Te esperamos en la próxima. Vale. Bueno, muchas gracias. Leo. Bueno, ahora seguimos con la reflexión de María Jo. Hola, buenas tardes. Pues, a ver, yo creo que mucho de lo que... No sé, este tema lo he tratado bastantes veces, en realidad... Pero bueno, mientras estaba hablando Francesc y Sartre, estaba yo pensando que... Ay, y el francés, no, perdón, el... ¿Nacho? ¿Cómo estoy? No, ¿quién estaba aquí antes? ¿Santi? No. David, que decía que aquí los... Que ya no era tanto como antes, digo, perdona, pero hay gente que aún le hacen electroshock, ¿no? Pero igualmente sí que es verdad que aquí se tratan las enfermedades mejor, o sea, de una manera un poco menos dura que en otros países, pero también es verdad que aquí hay muchos más diagnosticados que en otros países, porque realmente entienden historias, de manera mágica o yo qué sé cómo, que contemplan muchas partes de la psicología humana que aquí son consideradas como enfermedad y allí no. Entonces en los países pobres hay menos locos, pero se los trata mucho peor. Entonces, bueno, la reflexión... Sobre los servicios institucionales en salud mental. ¿Qué dijiste? ¿Que en los países pobres qué? Por ejemplo, en África, a mí me dijeron que hay muchos menos diagnosticados, pero se les trata muchísimo peor. Bueno, sí, porque en Colombia, que también es un país del tercer mundo, hay muchos diagnosticados y el trato que le dan es totalmente diferente, igual y mal. Que aquí me parece que tratan a los enfermos mentales bien, les dan un trato más humano. En Colombia nada que ver, es un trato completamente diferente. Bueno, me refería, sí, puede ser. ¿Tú crees que aquí de esto hay sí, que, tratos bien? Vale, pero que te aten a la cama, eso es durísimo. Sí, que te aten a la cama, que te den palizas si no te quieres ir al hospital, que te hagan electroshock embarazada, que te hagan abortar un hijo cuando estás, que te quedas embarazada. Y a mí no me ha pasado, pero hay gente que le ha pasado. O sea que tampoco esto es la panacea de la salud mental, ¿eh? Ya, ya. Oye, pues para lo que me tocó a mí en Colombia, aquí sí estoy en una panacea. Bueno, puede ser, no digo que no. Pero en general en la sanidad también, no lo sé. Bueno, es que yo creo que estamos perdiendo muchos derechos, pienso yo, ¿no? Estamos perdiendo muchos derechos porque, o sea, se está privatizando lo que es la sanidad... Y quiere decir, y cada vez hay menos recursos públicos. Y bueno, y la gente a veces, no sé si os estáis dando cuenta de que empieza a haber mucha promoción de esto de seguros médicos para que la gente se apunte al seguro médico y que así esté mejor tratada. Bueno, el otro día vino una chica que trabaja en el ICAS, en el antiguo ICAS, y bueno, y lo decía, ¿no?, que los recortes que se están dando aquí en Cataluña son muy grandes, ¿no? Y ella daba como ejemplo el hospital de Belviche, ¿no? Decía que eso era una cosa increíble, ¿no? Yo no lo conozco, el de Belviche. En San Pablo, que antes estaban hablando de San Pablo, hay plantas enteras cerradas. Que si, y es un hospital con 500 camas, ¿no? Y hay plantas enteras cerradas. Sí, ahora ingresan a menos gente porque hay menos, como dicen, recortes, pues ahora hay menos locos porque hay menos camas. O sea, como hay camas, hay enfermos. Si no hay camas, no hay enfermos. Sí. Pero lo que estabas comentando es un poco lo que se considera, ¿no? Sí. Yo me refería a antropología más que a sanidad, en realidad. Sí, sí, sí. Ahora, de hecho, entre que estén cerradas o estén vacías, pues no sé. Vale, espera, acabo la reflexión, hago el texto, Gabriel. Sí, la reflexión. Vale. Los servicios institucionales en salud mental son lo que son y ofrecen las tentativas tradicionales, así como las modernas, en solucionar los problemas en este ámbito. En mi opinión, como usuaria de estos servicios, falta mucho que aprender sobre el alma humana, que es la encargada, junto a la mente, de autorregular los neurotransmisores humanos. Se habla de personas altamente sensibles, cuya solución, como en todos los demás casos, pasa por el amor. Y el amor dista mucho de ser el caso de la incomprensión que genera en el entorno de los usuarios el ser etiquetado como enfermo mental. La locura es otra cosa. Hay locuras y locuras, pero todas son iguales en ser como el agua que no puede ser contenida. El deseo de alzar el vuelo y de ser libres de todas estas cadenas que nos oprimen, como usuarios en raza humana, tanto diagnosticados como no. La mente tiene un síntoma de alerta frente al peligro que en el futuro será considerada y paliada como la fiebre, como por ejemplo las voces. Aunque habremos desarrollado nuevas enfermedades y errores sistémicos. Estos síntomas son pistas en sí mismas para localizar la causa de la lesión emocional que los produce y pueden guiarnos a la correcta interpretación y solución a lo que acontece en nuestra mente, alma, cuerpo o espíritu. Tampoco voy yo a decir que sepa qué hacer con algunas de las experiencias que he vivido y vivo en esta vida, pero siempre sabré que me podría haber guiado a la que se me podría haber guiado a la solución de todo ello sin tener que recurrir al uso de unas sustancias que me hicieron adicta al THC cuando yo no lo era. Que la institución se queda corta y peca de la sordera, ceguera y mudez que suele acudir al ambiente de estos temas que vienen de los asuntos sobre los que no se quiere ni pensar, como el sufrimiento humano. Tampoco digo que mi caso sea el más normal, sin saber ni de qué se trata, por cierto, pero sabiendo desde mi percepción más oculta y misteriosa algunas cosas que no viene al caso contar, por miedo a ser yo la que me equivoco. Pero invitar a reflexionar sobre la locura, en este loco mundo que necesita chivos expiatorios, que somos personas condenadas a sufrir todo tipo de abusos, sociales y personales, solo por recordarles que no es solo todo lo que reluce, o que su sistema no es tan perfecto como dice ser, y prefieren echarnos la culpa que reconocerlo. Sin contar a los que aprovechan que tienes la etiqueta para creer que eres como su parte más loca, que no necesariamente es la tuya. Muy bien. Gracias, Mariajo. Ahora sigue el Francesc con su reflexión. Yo voy a ser breve en mi introducción y voy a ser un poco largo en la lectura. Vale. Entonces, cuando me preguntaron sobre mi experiencia en los servicios de sanidad, a mí de repente me vino la imagen de una maquinaria. Entonces, tú al principio hablabas de las producciones, pero ¿producciones de qué? ¿No? Entonces hay como un interrogante, ¿no? Y yo creo que hay como un interrogante que creo que la medicina no sabe entender, que está enfocando las cosas desde un punto de vista erróneo. O sea, es como si pusieran luces en un sitio y muchas, muchas luces, ¿no? Como la ilustración en la época histórica, como luces en un sitio que no encaja. Entonces, aquí ella hablaba del alma, del cuerpo, de la mente, y los médicos no hablan en estos términos. Entonces, como maquinaria que me imaginaba, recurrí al texto de Deleuze, de Gilles Deleuze, En el libro de Antidipo, el primer capítulo, que es Las máquinas deseantes, ¿no? Entonces, voy a leerlo. Dice, ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo. Ello respira, ello se calienta, ello come, ello caga, ello besa. Qué error haber dicho el ello. En todas partes máquinas, y no metafóricamente, máquina de máquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones. Una máquina órgano, empalma con una máquina fuente. Una de ellas emite un flujo que la otra empalma. El seno es una máquina que produce leche, y la boca, una máquina acoplada a aquella. La boca del anoréxico vacila entre una máquina de comer, una máquina anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar. De este modo, todo es bricolage, todo cual sus pequeñas máquinas, una máquina órgano, para una máquina energía siempre flujos y cortes. El presidente Schreber tiene los rayos del cielo en el culo, ano solar. Además, podemos estar seguros que ello marcha. El presidente Schreber siente algo, produce algo, y puede teorizarlo. Algo se produce, efectos de máquina, pero no metáforas. Es decir, que creo que la medicina, y especialmente la medicina mental, es símbolo del error del mundo científico. Entonces, ¿tú crees que ellos están enfocando en un...? Sí, porque aquí estábamos hablando de términos como el alma, el cuerpo, el espíritu, que son términos que han desaparecido de la medicina. Y en cambio te dan una medicación, que una medicación es sencillamente para adormecer. Sí, y adormecer el deseo incluso, ¿no? O no, sí. Considerar el deseo de la máquina deseante. Sí, de la máquina de la medicina. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM. Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Ahora sigue Luisa con los aforismos. Gracias, Diana, eres súper simpática, me caes muy bien. Y te los dedico a ti y a la Mar y al Xavi, estos aforismos míos. Gracias. Espero que os gusten. Si te agobias un poco, respira honda y piensa, ya se me está pasando. Ni más para atrás, ni más para adelante. Lo que te encuentres, te lo encontrarás en este instante. ¿Por qué reflexionas? ¿Por qué reflexionas? ¿Acaso no es más bonito que fluyan tus ideas de una manera u otra? Aprieta fuerte lo que quieras retener y suelta al viento lo que no te conviene tener. Rescátame de esta locura que me embarga y hazme enloquecer cuando haga falta. Reniega de lo que tienes y sabrás lo que posees. La paz es pasajera y deja lugar al caos en la vida nuestra. Si soy así y no quiero cambiar, lo que tienes que hacer es el tiempo dejar pasar. Ríete del mundo, ríete de mí o ríete de otro, pero nunca te ríes de ti mismo, ya que parecerás un pobre loco. Préstame una sonrisa y te daré un beso. Bésame y te daré mi vida al completo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! Esto es un rollo, ¿eh? ¿El que es un rollo? ¡Xavi, que estamos al aire! ¡Xavi, Xavi! No, ya hablaba de los aforismos. Ya lo sé, ya lo sé. Seguimos con estaba hablando porque... Era broma. No, he dicho que es un rollo porque... yo que llevo 20 y pico de años psicoanalizándome, no creo que en 5 minutos se pueda descodificar un conflicto que a lo mejor lo llevas durante toda la vida. Esto lo trataremos más tarde, que vendrán, tenemos dos invitados que nos hablarán de la descodificación. Por si no me dejan hablar y quieren vender la moto, yo ya... ¡Coordinación! Lo tendremos en cuenta. Ahora vamos con la reflexión de Adoración. Gracias. Bueno, yo he leído 2 veces escritos míos y me ha animado a venir, pero no había preparado nada. Yo tendría mucho que explicar y a veces duro, a veces tal. Pero bueno, yo he hecho ahora mismo un escrito pequeñito y luego leeré uno de mis cosas, ¿no? Mira, yo he buscado siempre el paternalismo en los profesionales, tanto en psicólogos, psiquiatras, enfermeras, médicos e incluso las trabajadoras sociales, los curas, las monjas. Pues pocas veces lo he encontrado. A mí me gusta, como en alguna película antigua, ¿no? Que yo vi 2, que el psiquiatra se enamoraba de la paciente, ¿no? Qué bonita, ¿no? Y con los años he dejado de creer en los fármacos. Mi caso es más de mi vida, el entorno, la fantasía que he tenido. Y sobre todo de la falta de cariño, yo me lo creo, porque material no me ha faltado, pero desde los 5 años que cavilo yo y que tengo historias de contar. Pero hoy ha sido esto y os voy a leer una cosita. Metamorfosis. Me fui una madrugada, cuando los pájaros duermen y las estrellas brillan. No miraba atrás. ¿Para qué? Nadie me despedía. Iba caminando por la vereda del río, donde los juncos crecen y los nenúfares ríen. No llevaba equipaje. Mis canciones y mis versos eran mis acompañantes. No sé lo que encontraría al final de mi trayecto, pero el eco de las montañas me decía que me alejara. Cuanto más caminaba, más mi cuerpo aligeraba. Llegó un momento en que me convertí en libélula y volaba, contenta y regocijada, y unas voces misteriosas me decían: ¡corre, corre, caballito! Me encontré con el halcón, que con su pico largo y corvo me quería devorar. Al intentar huir de él, caí por una cascada. La corriente me arrastraba y llegué a un ancho mar donde sus aguas profundas me llevaban hacia el fin. De repente, los cantos de una sirena me hicieron salir a flote y deseé ser un delfín para que, cogida mi cola, yo le hiciera de corcel hasta un castillo encantado. La sirena me llamaba, pero mis alas ya secas se las llevaba el viento como furioso huracán contra un barquito de vela. De pronto, se estremeció la calma. Las nubes me saludaban y los rayitos del sol me indicaban el camino del final del recorrido. ¡Qué bonitas se veían las flores de las laderas! Eran de todos colores, blancas, rojas, amarillas, como las tardes de otoño. La música de mis canciones sonaban alborozadas y mis versos se esparcían alegrando a la mañana. Llegué a un bosque luminoso, donde los árboles eran altos, fuertes y alocados. Me dejé mecer por ellos y sus ramas juguetonas acariciaban mis lágrimas, mientras mis ojos cansados se durmieron en un sueño del que nunca despertaba. Muy bien. Gracias. Pues hasta otro día. Muchas gracias. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti, para Radio Nicosia. Hola, nuestros queridos nicoyentes, vuelvo yo ahora con nuestro espacio musical. Esta vez traemos a una preciosa voz llamada Carmen. La hemos arrancado de nuestras bellas calles de Barcelona. Es una chica muy especial. Y muy dulce, y tiene una voz que no la voy a describir porque se describe por sí sola. Hola, Carmen. Numa lluvia, tua lluvia, us esperanza s'atrangues. Numa lluvia, si din lluvia, poseras a s'atrangues. Numa lluvia, este viat, da numa navigator, ajuta'm a teroc, sen mai numa lluvia de nou. Numa lluvia, tua lluvia, îți dă speranță să trângesc. Numai iubind și din iubire poți de rază să trăiesc. Numai iubirea este viață, dar numai în învigător. Ajută-mă, te rog, să mai mă iubi din nou. Dar nu-mi mincinoase, dar nu mă dă-mă înapoi. De atâta bunătate vele de ea. Numai iubirea, doar iubirea, îți dă speranță să trăiesc. Numai iubind și din iubire poți de rază să trăiesc. Numai iubirea este viață, dar numai în învigător. Ajută-mă, te rog, de n-ai mă iubi din nou. Yeah! Bravo! Bravo! ¿Puedo hacer una pregunta, Carmen? Sí. Bueno, ¿en qué idioma hablas? Porque yo siempre quiero saberlo. La letra rumano. Rumano, vale. Yo decía que no entendía nada. No, pero es preciosa tu voz, la tienes súper potente, te oigo desde kilómetros y kilómetros. La fuerza que del timbre, la fuerza con que canta es magistral. Y además, nadie diría que le puede salir esa voz de su cuerpo, ¿no? Ya, sí. Es que no se da la sensación, yo no pensaba que saliera esa voz de su cuerpo, ¿no? ¿Y de dónde eres? Rumanía. Rumana. Sí, bueno. Hay que ¿Cuánto tiempo llevas en Barcelona? 7. ¿Que cantas algo más? ¿No sí. necesitas? Vale. ¿Cómo se llama la canción que vas a cantar ahora? No. Ella canta desde el sentimiento y los sentimientos más profundos no tienen nombre, ¿verdad, Carmen? Pepe. ¿Y si la oís por cantar? Pepe. Perper. Y si la oís por ahí cantar, que seguro que os quedáis con su voz, ayudarla, por favor. I'm out in a gorgeous night. You look in what you saw. And I've been wondering, no one love it night. In my high, in my high. And I've been burnt just high. No love you all, love you all tonight. Having on just so light. In my high, in my high. You love it that just all. And I've been my whole loving so much. There is been my whole life. In my high, in my high. You love me not the sky. Then I'll be gone. No be more. Muy bien. Nos ha encantado. ¿Has grabado algún CD? ¿Has grabado algún CD? ¿Un disco? ¿Tienes un disco? ¿Cómo? ¿Un disco tuyo para cantar? ¿Alguien te... No. Carmen, la preciosa Carmen... Es un poco oro puro, exclusivo de Nicosia, por lo cual si quieren contactar con ella, a ver dónde la pueden escuchar, a ver si la quieren contratar para, no sé, una fiesta o algo por el estilo, por favor ponerse en contacto con nosotros, con Radio Nicosia al info@radionicosia.org y o al teléfono 93-317-7366 preguntar por Eugenia o por Lucía y sí, Carmen, sí. Contarte que nosotros todos los lunes a la tarde y los miércoles nos juntamos aquí y que muchas veces que estamos haciendo nuestras asambleas y nuestras reuniones te escuchamos desde el piso de sí. que tenemos la ventana abierta y hace mucho tiempo que teníamos ganas de sí. invitarte. Gracias a Euge que se ha puesto en esta tarea de poder contactarte. Supimos que viniste el miércoles pasado y que al final como llovía tanto fue mucho más difícil y que te estamos muy agradecidas y muy agradecidos de que estés aquí. Gracias. Sí. Si quieres cantar cosa, otra, contar algo, cantar otra canción, lo que quieras. ¿Quieres cantar un poquito más? ¿Una canción? Si quieres, si quieres. O si quieres contarnos un poco, ¿no? De cómo empezaste a cantar o de tu cercanía con la música. Love you is another film. Love you more than just tonight. Love you is another hello. Take, take, take, hola. Ay, no pasa nada, no pasa nada. Sicker like a baby, sicker like a baby. What I know, I know just now. I'm feeling another lie. I'm feeling that just low. Loving you to love you, hello. Tick, tick, tick, oh, lie. You never know, no, no. You never, never, baby, hello. I'm feeling that love you, oh, hello. Es que muy bien hecho. Venga, hasta la próxima. Adiós. Lo que pasa, aclaro un poquito, lo que pasa es que tengo agina, no es, ostras, madre mía. Está muy emocionada. Claro. Está muy emocionada nuestra linda Carmen, pero es obvio el talento que tiene. Gracias, Carmen, por estar gracias, aquí. Gracias, Carmen. Gracias. Bueno, Reinaldo, ¿qué tienes que decir acerca de esto de la salud? Primeramente, para mí es muy importante, estoy muy contento de estar aquí con vosotros de la Radio Nicosia. Espero que todos puedan comprenderme porque estoy acá en España, en Cataluña, a poco más de un mes, entonces no hablo ni español ni catalán ainda. Bueno, mas yo quiero decir que las personas acá, los nicosianos, representan para mí una fuerza que la salud mental tiene que sumar en sus luchas, porque siempre pensamos que la medicina, la psiquiatría va a nos traer una solución ideal, ¿no? Como decía el nicosiano sobre Gilles Deleuze, que es una persona que estudió en la universidad, en el doctorado, la posibilidad de pensar es aquello que mueve a las personas para la libertad. Entonces, no debemos pensar solamente en las pastillas, en la terapia, en la psicología, psiquiatría y todo. Esto que hace la Nicosia, este espacio, es un espacio muy importante porque hace con que las personas piensen. Y lo acto de pensar tras la creación, que es el camino propio para la libertad. Muy bien, muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Y Ángela, ¿qué piensas sobre eso que venimos debatiendo en todo el programa? Vale, yo creo que espacios como Radio Nicosia son importantes dentro del sistema en general donde vivimos, donde se nos enseña y encasilla lo que debemos sentir, lo que debemos pensar, lo que está bien y lo que está mal, sin dar espacio a los grises. Y creo que son espacios como estos en los que cada uno puede expresar lo que siente de la manera en la que quiere expresarlo, sin sentirse juzgado. a veces asistir a, el simple hecho de asistir a un psiquiatra o a un psicólogo ya coloca a la persona en una casilla u otra. Creo que el buscar ayuda tanto por la medicina tradicional como asistiendo a estos espacios de comunicación no debe ser en lo absoluto motivo ni de vergüenza ni de tabú, sino que todos y cada uno tenemos el derecho de expresarnos sin que la sociedad nos coloque una etiqueta. Creo que muchas personas tenemos una especial manera de estar en este mundo, cada quien tiene una relación con lo que nos rodea, y mientras nos sepamos comunicar y sepamos aceptar tanto la forma propia como la forma que tienen los otros de estar aquí y poder hablarlo, la aceptación es lo principal para seguir, para sentirnos bien. Y creo que espacios como este deberían de reproducirse y espacios de comunicación como este deberían de existir más para que todos podamos participar y formar parte de este mundo. ¿Y qué es eso de la aceptación? ¿Aceptación de qué? Pues la aceptación de que cada uno tiene su manera de expresarse, y mientras sepamos respetar al otro sin colocarle una etiqueta o no, sin que el hecho de que asista a un sistema de salud o que busque ayuda, orientación en un sistema de salud, creo que eso es lo importante. Yo creo que cada uno en su vida puede tener un momento en el que necesita un poco de orientación o una palabra o el poder expresarse, y todo eso debe ser válido y aceptado por todos sin que eso represente una casilla. Muy bien, gracias. Gracias. Acerca de lo que dice Gabriela, yo quería contar una experiencia mía, que cómo será de complicado para los que vamos a psicólogos o a psiquiatras, que cuando yo estaba en la universidad siempre me encontraba en el autocar con un muchacho de la universidad, pero no sabía qué carrera estudiaba. Entonces, una vez que tuve la oportunidad de hablar con él, se lo pregunté. Le pregunté yo, no me acuerdo el nombre. Yo, ¿y usted qué es lo que estudia? Entonces me dijo, psicología. Entonces le dije yo, Beth, qué casual, yo voy a un psicólogo. Entonces, por charlar, le dije, voy a ir donde usted y no me cobra. Entonces, él soltó la carcajada y me dijo que tenía que cobrar. La cosa fue que de ahí en adelante el muchacho no me quiso volver a hablar. Sí, ¿sí? No, lo tomó un poco mal, ¿no? Entonces yo no sé, sí, ¿cuál es la cosa? Bueno, no sé, cada uno no interpreta las cosas. No. Antes Lucía nos estaba contando, no sé, de una experiencia que tuvo y desde qué perspectiva ve, ¿no?, todo este tema. Sí, bueno, decía que me parecía que nos habíamos ido un poco en relación a lo que hablábamos el lunes en la asamblea de este tema que proponían ustedes tres y Liana principalmente. En pasar a pensarlo más desde el plano social, del tema de la privatización de la salud, los recortes, o esto que había salido en un momento de pensar, bueno, cómo están los profesionales, de qué manera pueden trabajar y hasta qué punto pueden ayudar a producir una salud medianamente digna cuando no están trabajando en condiciones saludables. Y yo defiendo esta postura, pero también me parece que no tiene que ver solamente con esta situación actual de bueno, falta de dinero, privatización creciente, que también es algo que pasa y que me parece que a nivel social no acaba de ser una realidad, como que en el imaginario todavía no se entiende que esto está pasando, que de hecho en el Facebook de Nicosia vamos publicando alguna información que sale al respecto, que Cataluña es uno de los sitios de España donde más se ha privatizado y donde el gobierno más dinero está dando a la parte privada de la gestión de la salud, que desde siempre en Cataluña ha sido así, ¿no?, con servicios concertados. Pero más allá de este otro plano, me parecía interesante poder volver a pensar en eso que pasa dentro de la consulta y que, como decías, Liana, estas tecnologías duras y blandas y que hay tantas cosas tan pequeñas, tantos detalles que podrían pasar desapercibidos, pero que en realidad son lo que más marcan en el momento de ir a un sitio, a que un profesional intente ayudarnos a recuperar o a mantener la salud. Y justo hoy yo fui al CAP de mi barrio en Gracia, de que ya vengo cargada porque estuve hace poco acompañando a una amiga que tenía, bueno, que quería abortar y que estaba súper decidida a hacerlo, y la ginecóloga que la atendió la intentó persuadir, pero a saco, de que tuviera al bebé, y que ni siquiera un bebé, o sea, es que no, le llegó a decir que hay parejas que pagan 86,000 euros por un niño, y que por qué no reflexionaba sobre ese don que le había dado la vida. Esto la ginecóloga del CAP en Gracia, ¿no? Y yo ahí no estuve, pero sí la acompañé después, y la verdad es que fue una situación de maltrato absoluto. Absoluto, a un montón de niveles, desde aclararnos que un papel que nos daban estaba en catalán, como si fuera una limitación que estuviera en catalán. O sea, ya ahí se pone sobre la mesa una diferencia, una distancia cultural, social, etcétera. Pero también una situación de maltrato y de culpabilización, que en un momento muy delicado, porque es una decisión chunga, el cuerpo se te afecta de una manera increíble, todo lo que quieras, y que podría haber sido aún más complicado. Bueno, la verdad es que salimos de ahí sintiéndonos fatal, muy mal, porque no hay espacio para nada, no hay espacio para una pregunta, no hay espacio para sentirte acogida medianamente en un momento que es muy chungo. Y hoy volví a ver a esta ginecóloga y a ver, que me cae bien, la verdad es que tiene un discurso como muy de pensar la salud en sentido amplio, cuidar la alimentación, bajar el estrés y todo eso, que yo estoy de acuerdo, no es simplemente que va y te da un antibiótico y ya está. Pero es muy infantilizante, o sea, yo me siento tratada como una niña con ella. Bueno, vamos a cuidar la alimentación, ¿vale? Porque entonces, claro, hay que comer bien. Y yo me controlo en esos momentos y digo, vale, o sea, sí, que como bien, qué tal, pero que luego tengo, lo que sé, necesito un antibiótico y lo necesito y listo. Y la chica que estaba afuera, que así es como una secretaria que nos va organizando el turno, vino en un momento y nos señalaba con el boli. Bueno, a ver quién sigue, quién está. Y le digo, ¿podés no hacer esto? Digo, ¿podés no señalarnos con el boli? Y claro, yo también me siento mal porque pensaba, digo, quizás yo estoy violentándola al plantearle esto, pero es algo que no entra dentro de la mente, que igual no hace falta que señales con un boli a quien está esperando. Bueno, ahí en la sala de espera había un montón de gente diferente y tal. Y son estas cosas, ¿no? El servicio, el sitio está bien, funciona, todo más o menos bien, el aparato va, los turnos se respetan, las secretarias están ahí, te llaman por teléfono cuando pasa algo, súper guay, todavía. Pero toda esa otra calidad es nefasta, es súper violenta. Sí, porque hay aspectos sociales en la medicina que no quieren abordarse porque conllevan una decisión moral que no es la del individuo, sino es la del médico, ¿no? El médico es el garante de tu salud y, por tanto, te tiene que decir lo que estás haciendo mal o bien, ¿no? Pero no ya desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista moral, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, y sin tu participación, también, de eso también hablábamos mucho el lunes, ¿no? Uno tiene que acatar, ser un paciente obediente. Claro. Y eso de que estaban como intentaban convencerla de una opinión de la médica, ¿no? Y no escuchándole, y ya es duro de por sí pasar por todo el proceso, tomar no la decisión, y eso no, desrespetando su deseo también. Y que son cosas que también están operando en el mismo momento de la consulta. Si esta médica es antiabortista y piensa que todas las mujeres tienen que tener hijos, porque también le soltó eso. Eso está funcionando, eso está ejerciendo una presión en esa relación, y a partir de ahí todo, la prescripción, el diagnóstico, la forma de entender lo que una paciente le diga, y estas cosas parece que no es como que no entraran en la consulta, y es lo que más funciona. Sí, de sus valores en el medio, ¿no? Yo quería decir que hay aquí, no sé, pienso que quizás hay un equívoco, que se entiende que título igual a no va más, ¿no? Un licenciado en medicina, pues, no sé, no equivale a curar. un experto en medicina no equivale a curar. Un puede curar o no, pero es una persona y erra y falla igual como todas. Y por muy experto, por mucho título que tenga, pues muchas veces pues no es un inepto. Eso por un lado. Por otro, pues pienso que lo que valen básicamente más que los títulos son las personas, ¿no? Y es ahí donde hay que ir. Más que los títulos valen las personas. Yo pienso esto, más que los títulos valen las personas. Y los títulos, pues, se tienen, pero no son garantía absolutamente de nada. Aunque no, aunque lo parezca, no lo, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni nada. Nada es garantía de nada, absolutamente nada de nada. Bueno, y Nacho, si quieres aportar algo más y luego pues, ya daremos paso a la entrevista. Vale. Bueno, yo aportaría, y creo que se han dicho muchas cosas y todas ellas interesantes, y bueno, yo, incluyendo algunas de las que se han dicho, voy a decir mi opinión, que es que creo que, como todo el sistema en general, el sistema económico, el sistema sanitario, todo le falta una relación con las personas diferentes. Creo que lo que hace falta más es una empatía, una relación más profunda, y el sistema sanitario peca de eso, ¿no? Sobre todo yo, hablando del sistema sanitario de salud mental, pues lo que veo es que hay mucha, o sea, se trata mucho el que tú estés bien, pero a partir de ahí búscate la vida, ¿no? Y esa sensación de eres como un cordero perdido, porque lo que te está fallando no es simplemente unos síntomas que estás teniendo, una problemática en cuanto a médica, sino estás teniendo un problema general en tu vida, ¿no? Y, por ejemplo, se encamina mucho en la salud mental a, bueno, tú más o menos con las pastillitas puedes funcionar, pues un prelaboral y a trabajar y a funcionar como otra persona cualquiera, ¿no? Y no se tratan los problemas de fondo, problemas de adaptación, no hay, tendrían que haber, en lugar de tantos prelaborales, tendría que haber también un trabajo a nivel psicológico de desarrollar habilidades sociales, habilidades personales, y ir más allá de ese sentido productivo del sistema, ¿no? Y eso es lo que yo veo que falla más en este sistema. Vale, bueno, muchas gracias, Nacho. Dime una cosa. Sí. Sí, una cosa la última ràpida. Cosa, luego vamos por música y la entrevista. No, vull dir una cosa ràpida que jo crec que, bueno, a mi particularment, lligat amb el que deia el Nacho, que, o sigui, jo penso que la societat està muntada perquè la gent treballi tal. Què passa? Quan surts d'això, penso que s'ha de... Que el que s'ha de veure, que l'important és la salut abans que el treball. És a dir, i ser conscient d'això i tenir aquesta consciència de que la salut és abans que el treball. I llavors, a partir d'aquí, tu anar tirant endavant i anar fent-ho el que vulguis. Però ser conscient d'aquesta cosa, no? I valorar-t'ho i tirar endavant i ser conscient d'això. Només volia dir això. Gràcies. Bueno, gràcies. Sí, un poc de música. Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM. Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuyo le espero como ha quedado. A mí me clavo, clavo y martillo, clavo y martillo. luego la cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tacho, el agua y el espero, ¿cómo ha quedado? Radio Nicosia, un lugar diferente al de desahogarte. Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Durante estos instantes musicales han entrado en el estudio dos personas que Dulos nos va a presentar. Bueno, por un lado está Juan Ramón Miret, psicólogo. Hola, Ramón. Hola. He empezado por él porque lo tengo más conocido que a Noemí, pero también me cuesta más entender que Noemí es... Especialista en bioneuroemoción. Eso, me ha costado más eso. De eso se trata. El día 19 de este mes, de marzo, habrá una conferencia, coloquio, con entrada libre, para descubrir qué es eso de la bioneuroemoción y biodescodificación y para qué sirve. En principio nos dicen que es un método que puede llevarnos a la sanación tanto del cuerpo como de la mente. Noemí, Ramón, explicarnos esto. ¿Qué es esta nueva biodescodificación para sanar el cuerpo y la mente? Bueno, en realidad es una integración de diferentes ciencias. Engloba tanto psicología como biología, como física cuántica, epigenética, ¿vale? Entonces, todos los conflictos, es decir, cualquier síntoma o enfermedad que nosotros tenemos, son originados por un conflicto emocional que no se ha resuelto. El doctor Hammer es un oncólogo alemán que fue el primero que relacionó la psique con el cerebro y el órgano afectado en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces la bioneuroemoción busca ese conflicto emocional que da origen a esa enfermedad para poder trabajar en él y así poder llegar a la sanación. Bueno, muy bien, ya ha quedado claro. Pero yo tengo una duda. ¿Se podría considerar esto una medicina alternativa? Que yo no estoy en contra de ella, sino que yo las practico, algunas medicinas alternativas. ¿O no se podría llamar esto una medicina alternativa? A ver, evidentemente no está reconocida como medicina convencional, como puede ser pues la medicina propiamente dicha, la psicología, la... Entonces sí que quedaría englobado dentro de lo que es la medicina alternativa, de momento, pero... Hammer, yo he oído hablar de él, hay sus defensores o sus detractores, no vamos a decir que no tenga detractores, pero sí que es verdad que yo me he acercado a las medicinas alternativas y a mí sí que me han funcionado, por lo tanto yo no las negaría, pero quisiera que tampoco pensáramos que todo el mundo puede ser biodescodificador. Eso ya como te dan el titulito en un curso de fin de semana y ya eres biodescodificador. En eso yo no estoy de acuerdo, ¿no? Por eso a mí me ha interesado mucho que lo presentes esta charla de coloquio el día 19 a las 7 de la tarde en el Instituto de Terapias Naturales y Humanísticas. Porque este Instituto de Terapias Naturales y Humanísticas lleva 25 años funcionando, ¿no, Juan Ramón? Sí. Y explícanos un poco ese instituto, cómo trabaja, que es cómo se desenvolupa y cómo es que ahora estos 10 años o estos últimos años se ha decantado, o bueno, entre otras cosas, supongo que ahora mucho nos puedes explicar qué es lo que se hace en el instituto y por qué tocáis este tema específicamente el día 19 de marzo. Bueno, el 19 de marzo es una fecha que elegimos al azar, porque en el instituto en principio se formó médicos, psicólogos, homeópatas, y bueno, quizás lo creé yo soy mayor que Noemí, y allí hacíamos la psicología habitual que yo he dejado de creer poco a poco. Yo, en las veces que ha habido, tú me llamabas Joan, ahora he puesto Ramón, porque mi nombre es Joan Ramón. Yo estaba medio perdido en la bio, encontré la respuesta a muchas cosas. Nos hicimos más humanistas, comprendimos verdaderamente lo que significaba la enfermedad. El mundo cuántico entró en la ciencia que a mí me enseñaron en la universidad para desmoronarlo todo y observar el mundo desde otra manera, desde otra visión. Yo escuché hace un tiempo en una emisora, en un noticiero, decir que la homeopatía era como el agua bendita, que no se comprobaba su mejoramiento, que no era comprobado, pues, que aliviara. Yo tengo una respuesta para esto. Yo también lo pensaba hace unos años, hasta que descubrí el mundo cuántico. La homeopatía en realidad es una, como una energía, como una energía, y va directamente al cerebro. Te lo pones debajo de la lengua y aparentemente es inocuo, pero es una información cuántica. Esto es difícil que médicos o psicólogos lo digan, porque yo, que no creo en la locura ni creo en muchas historias que se cuentan, y hay pocas cosas que me sorprendan, y de lo que me sorprende es el mundo cuántico. La osteopatía, que en el centro tenemos, con una mano buscan la energía en un punto donde ellos conocen, y la otra mano, bueno, esto si nos vamos al colegio de psicólogos, colegio de médicos y demás, a los grandes doctores parece una locura. Entonces, hablar de la manera que quizás, si nos dais la oportunidad, hablaremos Noemí y yo, sé que aquí nos vais a entender. Fuera de aquí a lo mejor seríamos criticados. Oye, una cosa, Ramón, yo he oído mucho a Enrico Rubera, y quiero decir, me resulta difícil, después de 26 años psicoanalizándome, que un trastorno, que un conflicto, pues se resuelva en 5 minutos, ¿no? Me resulta muy difícil creer eso. Te voy a contestar rápido, yo luego quiero que Noemí, si le parece. Señor Corbera ha sido maestro nuestro, y él ha sido alumno de Dr. Hammer. La biodescodificación, ahora también se llama neurodescodificación, etcétera. Yo, el psicoanálisis, yo me hice 10 años de psicoanálisis para practicar mi profesión. Sufrí, y perdona la palabra, como un cabrón. No creo que sea el mejor camino. Sí es importante que... Mira, yo tengo un hijo que se llama Juanito. Siempre escribo sobre él, ¿no? Y a mí la bio y el mundo cuántico me hizo entender que yo estaba repitiendo los parámetros que mis padres inconscientemente hacían conmigo, para lo positivo y lo negativo. Yo soy de los que cree que todas las enfermedades de cualquier tipo vienen desde la niñez, y muchas veces son heredadas, conductas heredadas. La paranoia es la repetición de una conducta. Enrique Corbera, el señor Corbera, es un ejemplo. Hay muchos buenos biodescodificadores. Noemí, yo creo que... Yo creo que podríamos empezar por la Noemí explicando lo que es biodescodificación, así lo entendemos todos, porque el Javi se ha ido al doctor Corbera y casi no sabemos lo que es la biodescodificación, ¿no? Sí, y también una pregunta, no conozco nada, ¿no?, de este tema, de cómo son las sesiones, o no sé si nos podrías explicar un poco dónde sí es y cómo son las sesiones. Vale, empiezo un poquito diciendo que la biodescodificación surgió en Francia. Enrique Corbera es uno de los que han estudiado biodescodificación en Francia, casi podría decir que uno de los creadores. Lo que pasa es que después él integró más ramas, como es la rama de la física cuántica, ¿no? Lo que lo apartó un poquito de lo que es Hammer puro y duro. Entonces aquí es cuando le cambió el nombre, le puso bioneuroemoción, ¿vale? Entonces parten de lo mismo, la diferencia pues es prácticamente ínfima. Podríamos decir que casi biodescodificación y bioneuroemoción es lo mismo. Sin embargo, somos, como bien ha dicho Joan Ramón, discípulos de Enric Corbera, entonces hemos estudiado bioneuroemoción y nosotros abarcamos también el tema de la física cuántica y, bueno, un poquito quizá más tema de la conciencia, ¿no? Es lo que caracteriza más a la bioneuroemoción. Entonces, las sesiones, pues nosotros lo que es imprescindible para una sesión que pedimos siempre es que nos digan el motivo, lógicamente, ¿no? De por qué la persona se quiere visitar. Si tiene un diagnóstico médico, pues se lo pedimos también. Digo si tienen porque no solamente se tratan enfermedades. Hay gente que lo que trata son patrones de conducta o, por ejemplo, personas que dicen, oye, yo es que quiero tener hijos, pero todos los hombres que conozco son infértiles. O, es decir, la bioneuroemoción abarca un campo tan amplio que podemos resolver cualquier tipo de problema que tengamos, tanto físico, por eso decimos como mental o de conducta. Entonces pedimos el motivo de la consulta y una cosa muy importante son las fechas de nuestro árbol transgeneracional, el árbol genealógico. Y esto es así porque también se ha descubierto incluso la epigenética, no sé si conocéis un poquito, es una ciencia que se ha derivado de la genética, que ya ha demostrado también científicamente que las conductas de nuestros antepasados las podemos heredar, es más, las heredamos. No solo el color de ojos, el pelo, sino incluso aquellos impactos o miedos que ellos sufrieron. Provocan unas modificaciones que hacen que se manifiesten determinados genes o no. Esto ya está demostrado científicamente. Por lo tanto, para nosotros es muy importante también que la persona nos traiga las fechas de sus padres, abuelos, bisabuelos, pareja, porque siempre hay una relación de fechas en las que tenemos más carga de estos programas que heredamos de nuestros antepasados. Entonces la consulta, pues bueno, se empieza buscando básicamente el conflicto. Siempre se pregunta desde cuándo se tiene ese síntoma o esa enfermedad. Y a partir de aquí trabajamos mucho con el inconsciente. Llevamos a la persona al momento en que se desencadena la enfermedad para ver qué situación estaba viviendo en ese momento. Y de ahí poder sacar esa emoción oculta, esa emoción que se ha reprimido, que es la que ha hecho que se manifieste el síntoma. Sí, sí, pero lo que yo he visto, por ejemplo, en Enric Corbera lo que hace es trasladar mucho el conflicto a lo que es el núcleo familiar, como dijéramos, ¿no? O sea, establece una situación, como dijéramos, específica, y entonces pues la aplica a que según en donde esté localizado ese mal que él tiene, pues por medio de construir el conflicto que ha generado ese mal, ella, esa persona pueda curarse, ¿no? ¿No es así más o menos? Sí, es así. A ver, lo que hay que tener muy claro es que aquí estamos hablando de un cambio de paradigma total. O sea, estamos hablando de romper con nuestras creencias y de abrirnos a otras posibilidades. Es imprescindible que la persona venga ya dispuesta a hacer este cambio de creencias, a tener esta mente abierta, ¿no? Entonces, sí es cierto, una vez que se encuentra el conflicto, se encuentra la emoción, se trabaja la persona. Hay quien se sana, como has dicho antes, en 5 minutos, pero esto no es lo más habitual. También hay que decirlo, esto es ya hacer un cambio de conciencia increíble, pero pasa. Y si no, pues a lo mejor se requieren más sesiones, pero no es un tratamiento largo, no es como un psicoanálisis, que tienes que estar años, ni mucho menos. O sea, con unas pocas sesiones la persona ya entra en coherencia y se sana. Sí, sí, pero hablamos de sanación, lo que es resolver ese conflicto que nos está produciendo, como decíamos, esa enfermedad, ese síntoma, ese comportamiento que queremos cambiar. A eso a lo que por ejemplo podríamos decir que si te duele el hombro es porque tuviste una relación pasada, que el entorno influye mucho, podría ser que te duele el hombro por una mala relación del entorno pasado o más inmediato, podría ser eso, Ramón, y de paso te doy la palabra porque me la has pedido. Podría ser. Yo quería contestarte cuando entra un padre o una madre en el instituto o nos llama desesperado, mi hijo no habla, mi hijo tartamudea, o mi hijo no duerme, o mi hijo es hiperactivo, ya viene el niño con diagnóstico, lo primero que hacemos es decirle, márchese. Si usted quiere venir y tratarse, le vamos a tratar. La bio tiene una edad en la que comienza a tratar, creo que es a partir de los 17 años, se recomienda más o menos. Normalmente todo se genera y se produce en la niñez. Yo descubrí en la bio, lo yo en mi inconsciente, me había sido psicoanalizado, un maltrato. Y yo quedé absolutamente sorprendido. Entonces, yo si algún amigo llega alguna vez a gobernar algo, yo le recomendaría que se creara una universidad de padres y antes de tener hijos se trataran. Porque es tan fácil que por la conducta de los padres los niños queden afectados. Este es el ejemplo de la bio. Nosotros vamos más allá, mucho más arriba. Vamos a buscar razones, porque siempre repetimos en el inconsciente. No sé si tú eres padre, no, si no lo eres, observarás que sin darte cuenta, inconscientemente estás repitiendo la conducta que tus padres han tenido contigo. No, ya, sí, eso ya lo sé. Lo que pasa es que hay un problema que es el que más controversia crea, ¿no? Que hay algunos, como el Enrique Orbera, que él asegura que cura cánceres. Sí. ¿Puedo hacer un apunte? A ver, no, Enric Corbera no cura cáncer, porque una de las máximas de la bioneuroemoción es que los especialistas o los que somos acompañantes no curamos a nadie. La persona se cura sola, ¿vale? Siempre hablamos de la mente. Nosotros, cada uno, somos los que tenemos la capacidad de enfermar, los que enfermamos, y los únicos que nos podemos curar. Entonces, en la bioneuroemoción lo único que hacemos es acompañar a esa persona a que encuentre su conflicto para que así lo pueda resolver y curarse ella. Es cierto que muchas personas, muchas con cáncer, se han curado y con otras enfermedades. También es cierto que hay personas que no. Entonces, por eso decíamos, depende de cada persona. Pero sí que se les hace un acompañamiento para que encuentren el conflicto, poderlo solucionar, y el cambio que hacen de paradigma es impresionante. Hombre, yo por ejemplo pienso que el paradigma que ha dado lo que es la física cuántica, que es verdad, lo del holograma y todas esas historias, creo que ha revolucionado mucho el paradigma, ¿no? Pero a veces me asusta porque, quizás a lo mejor porque estoy instruido en una ciencia en donde 2 más 2 son 4, aunque yo te digo que yo llevo 26 años psicoanalizándome, ¿no? O sea, tú imagínate, y por eso no he sido padre, ¿eh? Por eso. Si no, a lo mejor hubiera sido, como dice Ramón, hubiera sido un maltratador. Yo quisiera decir una cosa que vamos a cerrar ya, y yo quisiera decir que la biodescodificación va más allá del psicoanálisis, por tanto el entorno le da mucho valor, ¿no? Quizás a nosotros los diagnosticados nuestro problema viene más del entorno, ¿no? El hecho de que hayamos roto con ese entorno nos ha provocado esa enfermedad, podría decirlo así, la biodescodificación. No entiendo exactamente la pregunta de romper con el entorno. Es un poco al revés. El entorno, nuestros entornos, son culpables, por así decirlo, aún no hay culpables, son las circunstancias. Sí, sí, queriendo o no queriendo. Es decir, llegan a ti por la repetición, la herencia, los comportamientos. ¿Rompiéndolo? no te produce enfermedad. No, rompiéndolo, al contrario, si eso es lo que te está provocando a ti, la situación que te produce la enfermedad o el síntoma, justamente hay que romperlo. Es la famosa cuarentena. Bueno, yo no sé si puedo meter aquí asuntos religiosos, pero una vez mi hermano le abrió una página de una Biblia, de la Biblia, y leyó: lo que nuestros papás hagan, lo pagarán hasta la tercera y cuarta generación. ¿Esto qué? Esto es epigenética. Esto es lo que dice, a ver, me parece que no tenemos... Termina. Pues nada, también podemos hablar de un curso de milagros, ¿no? Que aunque está basado en un lenguaje cristiano, pero el curso de milagros habla de lo que hablan todas las religiones. Al final no hay una religión, ¿no? Y es un poco lo mismo de la cuántica y el tema de la conciencia. Esto que dice la Biblia es lo que ha demostrado ahora la epigenética, de que heredamos... La Biblia dice pecados, no son pecados, simplemente los errores, los miedos, lo que cometieron nuestros antepasados, precisamente hasta la tercera o cuarta generación. Yo quería solo decir una cosa, hay un eslogan que dice: Dios ha muerto, viva el nuevo Dios. Bueno, recordaros que el día 19 de marzo a las 7 de la tarde en el Instituto de Terapias Naturales y Humanísticas, en la calle Carrer del Ca número 62 de Barcelona, estáis 64 de Barcelona. Estáis invitados a la conferencia que la darán Noemí López y Ramón Miret. Joan Ramón Miret. Bueno, es que me lío un poco con eso de los convidados. Sí, sí, por Iván, ya lo sé, por Iván. Gracias, bueno, por haber venido. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, acomiadem el programa d'avui, que hem parlat sobre la salut pública. Moltes gràcies a tots i nada más queda de decir que Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Y esto es todo, amigos.